un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros y al reloj lo sorprende el ruido. Bueno, ya estamos con Blanca en los controles y recibiendo a Jair, que lo tuvimos aquí en el estudio hace algunos días. Jair, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estuvo ese retorno de Montevideo a Porto Alegre? Buenos días, Hernán, Ángels. Bastante bien, por suerte, bastante bien. Tranquilo, tranquilo. Bueno, la actividad en la tablada esa que se realizó, ¿terminó todo bien, Jair? Ótimo, ótimo. Sí, fue un encuentro con este querido amigo Samuel Blixen, ¿no? Sí. Hablando de nuestras memorias, ¿no? De hechos. ¿Qué vivimos, qué convivimos juntos, ¿no? Bueno, ahí la tablada es un local que cuando llegas así te pasa un recuerdo de lo que fue, lo que pasó ahí, ¿no? Esa cosa terrible. Y ahora, por suerte, están haciendo, hay un memorial. Esto es muy importante, ¿no? La gran vacuna contra dictaduras es memoria. Esta es la gran vacuna. Sí. Y en Uruguay hay políticas públicas de memoria. Se puede decir pocas, sí, tal vez. Pero en Brasil no hay ninguna. Lo que es terrible para nosotros, ¿no? Y ahí pasan cosas, ustedes saben que una y otra vez pasan cosas en Brasil. Sí, sí. Antes de hablar algo más de Brasil, por la información que vos nos pasabas, Jair, hablabas de Samuel Blixen y hoy va a tener lugar, está prevista una actividad con la participación de él, no sé si está allá o es... Bueno. Sí, Samuel ya está en Porto Alegre, Samuel y Nilo Patiño, ¿no? Que son los dos que van a participar hoy en una rueda de conversación acá en nuestro Colegio de Abogados, especialmente sobre el libro Desaparecidos, En Busca de la Verdad, Poder Militar, Tutela Perenne. Entonces... porque el premio, 41 Premio de Derechos Humanos de Periodismo, ¿no?, eligió a este libro como el primer lugar en la categoría que llamamos Gran Reportaje. Un libro espectacular. Entonces, mañana es la ceremonia de premiación. Es una ceremonia linda, con bombos y platillos. Ahora, un día antes, hoy. Hoy, sí. Vamos a hacer una rueda de conversa. Bien. Esto va a ser, veo que dice OAB Cubo. ¿Qué es este lugar? Ajá, OAB. Ajá. Orden dos Advogados do Brasil. Ah, bien, bien. Es nuestro colegio de abogados. Bien. Y Cubo es un local nuevo, lindo, un edificio lindo, ¿no? Donde hay un sector que se puede hacer este tipo de evento, ¿no? Uh-huh. El local originalmente sirve de teleaulas, teleclases de la Escuela Superior de Abogacía. Bien, bien. Esto va a ser como charla previa entonces, abierta así a la gente, y mañana es la entrega del premio. Exactamente, porque así aprovechamos todos nosotros, ¿no? Uh-huh. La oportunidad de estar con los autores, ¿no? Que se puede conversar por 2 horas. ¿Y por qué en la premiación, te imaginas, tenemos 57 personas que tuvieron sus trabajos reconocidos? Ah, bueno. ¿No? Y ahí, ¿qué pasa? Para los primeros lugares, ¿no? Se da la palabra por 3 minutos. Ajá. Ahora, este libro es importantísimo para Uruguay y para Brasil también. Entonces, 3 minutos es muy poco. Por esto hicimos un día antes este encuentro, y donde los autores van a tener 2 horas para hablar sobre el libro. Jair, buen día. Te digo, mientras tanto, Buen esto día, entre Ángel. paréntesis nomás, te están escuchando unos brasileños que están aquí en la radio en este momento, una pareja joven que son músicos, Luana Santana y Hugo Ubaldo, que tienen un dúo que se llama 43 Dúo, están de gira por Argentina, Uruguay, estuvieron obviamente en Brasil. Son de Paraná. Son de Paraná y estaban escuchándote con mucha atención allá afuera. Sí, son de Paraná. Entonces, buenos días para esta pareja Ahí está. brasilera que está ahí en Montevideo. Bueno. Quiero decirles, aprovechen, aprovechen mucho. Esta ciudad es muy hermosa y muy querida. Tiene gente linda también. Sí, estuvieron en un festival en la calle tocando este fin de semana y ahora el jueves van a estar ahí por el barrio sur en un bar tocando y siguen viaje después para la Argentina. Bueno, Jair, respecto a la situación de Brasil que mencionabas, nos has estado mandando información. Respecto a un artículo de prensa que dice militares y Múcio presionan a Lula por amnistía. Múcio es el ministro de Defensa, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá hay una movimentación muy fuerte para que los militares involucrados en el intento del golpe, ¿no?, de 8 de enero de 2023 sean amnistiados. Es una locura. Esto estaba muy fuerte en el Congreso Nacional. Se movía mucho esta gente, ¿no? Estos bolsonaristas. Pero pasaron cosas, ¿no? Uno de los tipos que estaba metido ahí en el 8 de enero fue en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, ¿no? Y el tipo, frente a la Suprema Corte, llevaba bombas, unas bombas hechas en su casa, ¿no? Y se explotó ahí, y se mató ahí, se mató. Entonces, esto creó un clima que fue desfavorable a este proyecto. Pero pasan los días, a Brasil, la memoria en Brasil es muy cortita, ¿no? Muy, muy, muy. Entonces, ya pasan unos días, ya vuelven ellos, ¿no? Y tanto que el ministro de Defensa, no hablan de nombre de los militares, fueran ahí presionar Lula para una amnistía. Es muy interesante, ¿no? Porque en verdad la amnistía siempre pasa después de la condena. Acá se quiere hacer antes de la condena, Claro. ¿no? Antes de una sanción, regalar amnistía. Y yo estoy muy preocupado con esto, ¿no? Porque al mismo tiempo, la prensa de Brasil está noticiando, cada día hay novedades sobre los militares involucrados en este intento de golpe. Ahora mismo, ¿no? Hay un general en prisión y 2 tenientes coroneles. Esto es absolutamente novedoso en la historia de Brasil, ¿no? Un general preso. Esto nunca había ocurrido. Y también la Policía Federal, que investigó el tema este del intento de golpe, ¿no? Indició a 35, 37, ¿no? De los 37, el primer es Bolsonaro. Pero hay ahí 25 militares, que es Claro. algo también novedoso. ¿Quiénes Vamos son a los ver que lo que están pasa. presos, Jair? Esos ¿Cómo? dos. Sí, hay un general Un y general. 2 tenientes coroneles que Ajá. están presos. Hay un mayor también. Ah, Son bueno. 5 militares. Pero lo raro en Brasil, ¿no? es que un general esté en cana. Sí, claro. Esto nunca ha pasado. Clarísimo. Hay rarísimo. Una noticia que vos nos mandabas sobre una operación allí de militares, ¿no? De cómo se financió a un grupo que se lo conoce como los niños negros, los kids pretos, le dicen ellos. ¿De qué se trata esto? Son militares, obviamente, los protagonistas. Todos militares, ¿no? Los kids negros. Es un sector del ejército brasileño, es un cuartel especializado, ¿no?, en operaciones especiales, ¿no? Serían los tipos más preparados del ejército brasileño, ¿no? Entonces, gente para acción inmediata, dura. Y esta gente estaba metida en el golpe, los kids negros. Pero ahora, con el inquérito de la Policía Federal, yo me di el trabajo de leer 800 y tantas páginas, ¿no? Se ve golpistas, muy golpistas, todos ellos, ¿no?, usando plata del gobierno. Cuando yo digo plata del gobierno, plata de los brasileños, ¿no? Sí. Para este golpe. Pero también aparece el que era candidato a vicepresidente, el general Braga, que era candidato a vicepresidente con Bolsonaro. Y está alcanzando plata, porque frente a los cuarteles había campamento con 2,000 o 3,000 personas, sí, frente a los cuarteles. Sí. Bueno, esta gente tenía que comer, tenía que beber. Esto todo fue financiado, ¿no?, por esta gente golpista. Entonces se puede ver. ¿Por qué había campamentos, ¿no?, Jair? Para no permitir el ascenso de Lula. Claro. Este campamento empieza justo unos días antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, pero aumenta mucho después que se toma conocimiento que Lula había vencido las elecciones, ¿no? Entonces, ellos no querían de manera ninguna el ascenso de Lula, ¿no? Decían cualquier cosa de la ilegitimidad de las elecciones, ¿no? Todo fake news. Y ahí estaban frente a los cuarteles pidiendo la intervención militar, frente a los cuarteles. Pero interesante es que, mira, esta gente ahí estaba, el local que no es permitido es zona militar, así dicen ellos, ¿no? No te imaginas si por cualquier cosa tú estacionas tu auto ahí en esta área militar, te lleva en cana. Sí. Pero esta gente estaba en campamento ahí. Entonces, claro que había un permiso de los comandantes. Ahora que se va investigando esto, estos comandantes, algunos periódicos de Brasil dicen, no, gracias al comandante del ejército que no quiso participar del golpe. No quiso participar porque sabía que la cosa no terminaría bien, ¿no? Porque unos días antes llegó en Brasil una misión militar norteamericana. Incluso participaba esta general Laura, que andó por Uruguay también. Sí, Richardson. Y esta señora, a mí me espanta una señora general. No soy machista, pero es algo increíble, ¿no? Y en esta visita a los militares brasileños, ¿no?, hicieron a ellos que Estados Unidos no apoyaría cualquier intento de golpe. Entonces, cuando se dice que el comandante del ejército, el comandante aquello, tal, no quisieran participar del golpe, no porque serían niños buenos, no, porque sabían que la cosa no iba a pasar bien, ¿no? Pero permitieron este campamento frente a los cuarteles. Esto es fue muy grave, ¿no? Y se sabe ahora, se va juntando información, ¿no?, que esta financiación fue paga por el candidato a vicepresidente, el general Braga, ¿no? Sí. Que está metidísimo en el golpe, intento del golpe. Sí. Entonces, a cada día aparece alguna cosa nueva. Claro que se sabía del golpe, pero ahora son detalles, y detalles importantes. Claro. Yo, en Brasil todo esto es novedoso, todo esto es novedoso. Sí. Vamos a ver lo que pasa, cómo terminará esta historia. Claro. Acá estoy viendo otro de los recortes de prensa que nos mandaste, que Braga Neto, este general, ex ministro de Defensa y ex candidato a vicepresidente, entregó dinero, dinero en efectivo para financiar el golpe en un embalaje para guardar vinos, dice. Exactamente, exactamente. Hmm. ¿Sabe? Estas cajas de vino, estas cajas que van las botellas, ¿no? Sí. Ahí estaba la plata. Es impresionante esto, ¿no? Son los detalles que vamos conociendo. Sí, sí. Lo otro que te quería comentar para cerrar, Jair, que veíamos en alguno de los medios, que de los portales que nos indicás, es unas declaraciones que ha hecho Gleisi Hoffmann, presidente del Partido de los Trabajadores, del PT, del partido que está en el gobierno, en alianza con otros, que en una entrevista con O Globo dice que alertó sobre los riesgos de una mudanza de orientación política en dirección al centro, defendida por algunos sectores del partido, y dijo: ya te intentaron matar al PT y no lo consiguieron, no pueden pedir ahora que el PT se suicide rompiendo con la base social que nos trajo hasta aquí. Dentro de esos debates, ¿no?, del rumbo político de algunos partidos que hemos hablado contigo también. Sí, es verdad. Yo no muero de amores por esta señora, ¿no? Pero tiene razón, se tiene que reconocer, tiene razón. No, es que para gobernar Lula, cada día se va más, no para el centro, seamos honestos intelectualmente, se va a la derecha, es así, ¿no? Claro, claro. Porque como ellos tienen mayoría en el Congreso, es difícil gobernar, ¿no? Es muy difícil. Entonces Lula cada día... no, vas cediendo un espacio, vas cediendo un espacio. Y son insaciables, son insaciables. Cada día quieren más, quieren más. Y Lula va regalando. El ministerio de Lula tiene una gran cantidad de ministros de derecha, no son de centro, son de derecha, ¿no? Entonces, es un gobierno que si sos exigente ideológicamente... tú no puedes no compartir, no puede, ¿no? Claro, claro. Porque que tú ves que son personas, son conocidas, ¿no? Yo digo así, en materia de política no hay novedades. Todos nosotros sabemos quién es quién, todos lo sabemos, ¿no? Entonces Lula sabe, claro que sabe. Es difícil, es muy difícil. Yo te diría, si este tercer gobierno de Lula... es bastante peor que los dos anteriores, bastante peor. Por esta razón, ¿no? De un permanente avance de la derecha en el gobierno. Incluso hay alguna afirmación más, ya para terminar, Jair, que dice, habla incluso de, dice que hay que archivar el proyecto de amnistía, revisar el artículo 142 de la Constitución que fue utilizado por los bolsonaristas, y dice: nunca podemos olvidar el pasado. Dice la presidenta del PT, fuimos muy lenientes, dice, que no entiendo la expresión en portugués, con la dictadura militar. Las personas no fueron punidas, hablando de lo que vos siempre nos recordás, que no hubo castigo judicial, ¿no? Ningún castigo. Porque digo, es evidente esto, es tan evidente, ¿no?, a punto de Hoffman decir esto, porque es verdad, es así. No, leniente sería el que permite, el que permite, el que blando, que es blando, que no exige. Esto fue y sigue siendo, ¿no? No podemos olvidar que ahora, este año, 60 años del golpe, Lula oficialmente prohibió manifestaciones. 60 años del golpe, sí. Una fecha importante. Entonces, para que la gente entienda, ¿no? Esta cosa increíble, ¿no? De los militares, esta fuerza que ellos tienen. Uh-huh. Por esto que, para cerrar, ¿no? Por esto que este libro de Samuel Blixen y Nino Partiño, sí. El subtítulo es Poder Militar Tutela Perenne. Uh-huh. Por lo que pasó en Uruguay, lo que sigue pasando en Brasil, ¿no? Por esto que este tema para nosotros es muy importante, muy importante. Por esto esta rueda de conversación de esta noche. Muy bien, ya nos contarás en el próximo contacto, ya ver cómo estuvieron estas actividades y la entrega del premio que realiza el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos. El abrazo, como siempre, para vos desde Montevideo y un saludo a quienes estén participando de estas actividades en estos días y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Hernán, querida Ángel, un beso. Suerte para todos ustedes y una excelente semana. Abrazo grande, Jair. Muchas gracias, como siempre. Gracias, querida. Sin horario.